Mar profundo, mar de amor, mar que envuelve este corazón, tu ternura como mil besos en mis velas como el viento. Hay tesoros que encontrar en el fondo de este mar, tu locura como mar bravo, esta pasión es la que me ha salvado. Viene el día en que todos verán el amor que del cielo vendrá como un sol. Por siempre brillará, hija de Sion, canta tu canción, canta tu canción. Siempre cantaré.